Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentan un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez. La paz del Señor con ustedes. Qué maravilla seguir aquí y que usted siga abriendo su corazón para escuchar la palabra de Dios. Seguro se está preguntando por qué estoy vestido así. Porque estuve, adivine dónde estuve, predicando en Costa Rica y una señora me regaló esta t-shirt, esta playera, y le dije, me gusta, me la voy a poner un día que hable con jóvenes. Y precisamente ese día es hoy. Yo sé que a esta hora quizá los jóvenes no me estén escuchando como yo quisiera, pero están escuchando ustedes. Ustedes que pueden tomar ideas, que pueden aprender para hablar con la juventud, para los grupos juveniles, para esa pastoral que anima a los jóvenes, quiero grabar este tema. Jóvenes como Timoteo, por favor, deje que la palabra de Dios le ilumine para que usted pueda transferir esa luz a la nueva generación. Necesitamos jóvenes como Timoteo. Grábese eso. Tendríamos que hacer grupos en las parroquias, Timoteos. Grupos de jóvenes con ese nombre, Timoteo. Queremos crear una generación completa de Timoteos. ¿Y quién era Timoteo? Timoteo era un jovencito al que San Pablo quería muchísimo. Le escribió dos cartas. En la primera carta lo saluda con esas palabras que están en el versículo, en el capítulo 1, versículo 2. La primera carta a Timoteo. A Timoteo, verdadero hijo mío en la fe, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, el Señor nuestro. Qué saludo a Timoteo, verdadero hijo mío en la fe. En la segunda carta a Timoteo, cuando lo saluda, siempre en el capítulo 1, pero ahora segunda carta, le hace un saludo más extenso y lo anima diciéndole, yo te quiero mucho, Timoteo. Miren las palabras que usa San Pablo para ese joven Timoteo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 5. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús. A Timoteo, hijo querido, gracia, misericordia y paz de parte de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien como mis antepasados rindo culto con una conciencia pura, cuando continuamente, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. Tengo vivo el deseo de verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría. Pues evoco el recuerdo de la fe sincera que tú tienes. Fe que se arraigó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y sé que también se ha arraigado en ti. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Me acuerdo de tus lágrimas. Y es que cuando Pablo se despidió de este discípulo, lo abrazaba y lloraba. No quisiera separarme de ti. Bueno, tener amigos es también aceptar el dolor de la separación. Pero Pablo le escribe, tengo vivo deseo de verte día y noche, me acuerdo de ti. Oiga, Espérese un momento. ¿Y por qué Pablo quería tanto a este joven Timoteo? ¿Por qué sentía tanta alegría de comunicarse con él? Por una cosa. Y esto es lo que quiero decirle a los jóvenes. Pongan muchísima atención que Timoteo era un muchacho, cuando Pablo lo conoció, menor de 18 años seguramente. Y este joven tomó la decisión más importante de su vida. Si han estado escuchando hasta este momento, por favor, pídanle al Espíritu Santo, especialmente los jóvenes, porque esto es lo que el Señor espera de la generación actual de jóvenes, que tomen la decisión que tomó Timoteo. Eso se encuentra en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16, versículos del 1 al 3. Llegó también a Derbe y Listra. Había allí un discípulo llamado Timoteo, que era hijo de una mujer judía creyente, pero de un padre griego. Los hermanos de Listra e Iconio daban de él buen testimonio. Pablo quiso que se fuera con él. Lo tomó y lo circuncidó a causa de los judíos que habían por aquellos lugares, pues todos sabían que su padre era griego. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Timoteo, un joven que creció en medio de dos culturas, en medio de dos maneras de vivir, su abuela y su madre judías creyentes, mujeres que adoraban a Dios, que servían a Dios, y su padre, un griego que no necesariamente era una persona perdida o mala, sino basado en sus propios razonamientos, basado solamente en sus valores e ideas humanas. Para que tengan una idea de lo que eran los griegos, vamos a leer lo que dice el libro de Hechos de los Apóstoles, pero en el capítulo 17, cuando el apóstol San Pablo llega a Atenas, que es la capital de Grecia, y resume un poquito la cultura de los griegos. Pongan atención, jóvenes, porque Timoteo había crecido viendo el ejemplo de su abuela y de su madre, y viendo también el estilo de vida de su padre. ¿Y cuál era el estilo de vida de su padre? El de la mayoría de los griegos. Dice el libro de Hechos en el capítulo 17, versículos del 16 al 21. Mientras Pablo les esperaba en Atenas, estaba interiormente indignado al ver la ciudad llena de ídolos. Discutía en la sinagoga con los judíos y con los que adoraban a Dios, y diariamente en la plaza con los que por allí se encontraban. Trababa conversación con algunos filósofos, epicúreos y estoicos. Unos decían: ¿qué querrá decir este charlatán? Y otros: parece ser un predicador de divinidades extranjeras, porque anunciaba a Jesús y la resurrección. Le tomaron y le llevaron al Areópago y le dijeron: ¿podemos saber qué es esa nueva doctrina que tú expones? pues te oímos decir cosas extrañas y querríamos saber qué es lo que significan. Todos los atenienses y los forasteros que allí residen, en ninguna otra cosa pasan el tiempo, sino en decir u oír la última novedad. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí se describe perfectamente la cultura de los griegos, que era una cultura no solamente amante de las artes, amante del teatro, de las tragedias, de las comedias, son famosísimas las tragedias griegas, amante del deporte, de donde hemos heredado las Olimpiadas. Los griegos tenían una cultura muy especial, pero sobre todo les encantaba la filosofía, la discusión, y en ninguna otra cosa pasaban el tiempo sino en escuchar a los filósofos. Y aquí pone las dos corrientes que eran predominantes en el pensamiento de esa cultura: los epicúreos y los estoicos. Los epicúreos eran la corriente que hablaba sobre la satisfacción del cuerpo. Aprovechate, gaviota, que después de esta no hay otra. Lo comido es lo seguro. Vive la vida loca. O sea, eran los que predicaban o enseñaban el placer como objetivo principal de la vida. Y los estoicos eran los que decían: hay que aprender a renunciar, a controlarse, hay que aprender a aceptar límites en la vida, hay que aprender a renunciar, a aceptar el dolor con estoicismo, los estoicos. Esa era la vida de los griegos. Y Timoteo había visto a su padre, no sabemos de qué corriente haya sido, pero él tenía una manera de pensar puramente humana. Y no solo eso. Timoteo estaba también inmerso en una cultura que, movida precisamente por todos los epicúreos, se habían pervertido. Es que cuando uno pone el placer como lo más importante en la vida, se pervierte. Y San Pablo admira en este joven que, viviendo en una cultura de diverso pensamiento, él sabe elegir siempre lo mejor. Oigan lo que San Pablo le escribe a Timoteo de cómo era la gente con la que él vivía, con la que él estaba rodeado. Voy a hacer una lectura más, y perdonen los jóvenes que tal vez no les guste mucho estar oyendo, pero esto que van a oír es lo que viven ustedes todos los días. Ya hablamos de lo mejor de los griegos, del arte, del deporte, de la filosofía, pero ahora en la vida práctica, ¿qué le tocaba ver a Timoteo? Voy a leer de la segunda carta a Timoteo, el capítulo 3. Versículos del 1 en adelante. Ten presente que en los últimos días sobrevendrán momentos difíciles. Los hombres serán egoístas, avaros, fanfarrones, soberbios, difamadores, rebeldes con sus padres, ingratos, irreligiosos, desnaturalizados, implacables, calumniadores, disolutos, despiadados, enemigos del bien, traidores, temerarios, presuntuosos, más amantes de los placeres que de Dios, que teniendo la apariencia de piedad, reniegan su eficacia. Guárdate de ellos. Me detengo para decirles qué lista, Despiadados, presuntuosos, rebeldes con sus padres, insensatos, desamorados, bueno, más amantes del placer, eran los epicúreos. Y Timoteo, siendo un joven, llegó el momento de quedarse a solas y decidir cuál es el rumbo de la vida que yo quiero tomar. En medio de toda esta diversidad de pensamiento, en medio de esta diversidad cultural, nunca como hoy, los jóvenes están expuestos a ese abanico de posibilidades. Desde la abuela y la madre judía creyente, desde las predicaciones de Pablo que hablaba de Cristo, desde los estoicos que decían hay que aprender a renunciar, desde los epicúreos que decían no, tú vive la vida loca, voy a reír, voy a cantar, vivir la vida, la, la, la, la. Esos eran los epicúreos. Y Timoteo dice, ¿qué voy a hacer yo? Y toma la decisión. Me voy con San Pablo. Me voy con Pablo. Él evalúa. Todo era bueno. Es que no estoy diciendo que todo era malo. Él podía irse con su madre y ser un judío, un hombre respetuoso de la ley, un hombre ético, o podía ser un epicúreo, un estoico, podía ser un filósofo que dijera, no, hay que aprender a guardar equilibrio, pero él dice, yo voy a decidir por Cristo. Yo he encontrado que en este abanico de cosas, Jesús es el maestro al que yo quiero escuchar. Jesús es el camino al que yo quiero seguir. Jesús es el Señor al que yo quiero servir. Y Pablo es un modelo que me ayuda a servir a Jesús. Y él le dice, Pablo, me voy contigo. Y Pablo lo abraza. Y le dice, tu decisión no es por mí. Tu decisión es por Jesús, al quien yo sirvo, al quien yo predico. Y Pablo se alegró mucho. Como nosotros, cuando un joven, por su propia decisión, no porque tu abuela o tu madre te obliguen, porque si hubiera seguido a la abuela y a la madre, él hubiera sido judío. Es porque tú eliges el bien mayor, lo que sabes que te va a hacer crecer en plenitud. Jóvenes, hoy más que nunca ustedes tienen una diversidad de pensamiento. Y me da tristeza porque se quiere imponer, oigan bien esto, jovencitos, se quiere imponer a través de una educación desde la más tierna infancia la amplitud de posibilidades que tienen los jóvenes cuando ni siquiera tienen los criterios para elegir. Pero se le dice, mire, usted puede ser un niño o una niña, no importa si usted haya nacido con órganos genitales masculinos o femeninos, eso no importa. Usted decide cómo se siente hoy. Si usted se siente una niña, aunque usted tenga órganos genitales masculinos y aunque usted le han dicho que es niño, usted es niña. Mira, podemos aceptar la decisión libre que pueda tener un joven mayor de 18 años, que ya tiene su capacidad como Timoteo de discernir y decir, esto es lo que yo quiero. Pero no imponerle a los niños desde pequeños inclinar sus deseos. Hoy estamos en una cultura mucho más complicada. Porque en el momento en que Timoteo tuvo que tomar la decisión, él ya era un muchacho mayor de 16 años, 17, 18, y ya había visto todas las posibilidades. Pero la cultura actual quiere crear inclinaciones desde que son pequeñitos. Es posible que en la escuela te estén enseñando lo que se llama el sexo seguro. Que ustedes pueden tener relaciones sexuales. Si ustedes son libres y pueden tener sexo con un hombre, con una mujer o con lo que quieran. Solamente que deben cuidarse usando un preservativo. Esa es la cultura de los epicúreos en la que están creciendo ustedes. Y le va a tocar sobreponerse y hacer decisiones personales contra toda esa cultura del placer que a través de la educación en las escuelas, que a través de internet, todo lo que ustedes buscan en las páginas, Dios santo, cuánta libertad para exponer esos pensamientos a través de la música, a través de todo lo que hay ahora en esa diversidad. Antes era solo el areópago, pero ahora el areópago se ha extendido. Ahora es en tu celular, en tu computadora, ahora es en la televisión, en el cine, hasta las películas para niños. Perdón, estoy pensando decirlo, pero hasta Disney, pues. Que para nosotros era unas películas de valores, de familia, ahora privilegiando todas las actitudes contrarias a los valores en los que nosotros crecimos. Y los jóvenes hoy, la nueva generación, los nuevos Timoteos, están expuestos, jovencita, jovencito. Usted ahora va a oír personas que le dicen, mira, tu cuerpo es tuyo, puedes hacer lo que quieras con tu cuerpo. Te puedes poner hasta un piercing en la lengua si quieres. Te puedes tatuar aunque si quieres el ojo. Tú eres, nadie te tiene que decir nada. Tú eres quien decide, tú, pero que decidas. Quiere decir que hagas lo que ellos dicen. O sea, tú decides ser como nosotros. Fíjate que el tú decide seguirnos a nosotros. Porque si tú escuchas a Pablo, escuchas a los que te dicen, decide por Cristo, los demás te dicen, no te dejes lavar el cerebro, no te dejes llevar ahí. Pero ellos sí te pueden lavar el cerebro. Aquí los adultos, los padres de familia, no podemos impedirte, no podemos decirte no oiga esa música, no ande con esos amigos, no se mete en esas páginas de internet, no ande haciendo. Las prohibiciones no funcionan, no funcionó en Timoteo. Lo que funciona son las decisiones personales. Tus padres no pueden cuidarte. Tus padres no pueden ni siquiera supervisarte por más controles parentales que queramos poner en los aparatos. Si tú eres hábil para brincártelos. Si tú eres hábil para tener dos perfiles. Si tú eres hábil para ir a la casa de un amigo y tener acceso a ese areópago tan extenso donde se exponen diferentes pensamientos, pero tú eliges. Tú decides lo que mejor es para tu vida. Timoteo había escuchado quizá a su padre, que dándole el beneficio de la duda, quería crear a un hijo, open mind, mente abierta, como muchos papás hoy, que ni bautizan a sus hijos, como a Timoteo, no lo habían circuncidado, que era lo equivalente al bautismo. Porque circuncidar a un niño judío era consagrarlo a Dios y hacerlo miembro del pueblo de Israel. Era darle cierta identidad, carácter, membresía. Eres miembro del pueblo de Dios. Igual que para nosotros, bautizar a un niño es darle carácter. Eres un discípulo de Jesús, eres un miembro de la iglesia. Pero no lo habían obligado. Hay muchos papás que hoy también proceden de esa manera y dicen, ¿para qué voy yo a bautizar a mi niño y obligarlo a creer en algo que él después no va a querer? Dejémoslos que crezcan sin bautismo y que ellos elijan. A lo mejor tú eres un niño que no te llevan ni al catecismo, ni a la iglesia, ni te han enseñado a hacer la primera comunión. ¿Qué digo eso? Ni te hablan de Dios. Por el pretexto de una cultura en la que tú eliges. Ahora está de moda este cliché. El derecho a elegir. Pero fíjate lo que hay abajo del derecho a elegir. Elegir matar a un niño en el vientre de la madre. Elegir ser lo que no eres. Elegir ir en contra de todos los valores y principios de tus padres, de tu cultura. Pero como es un derecho a elegir, nadie te tiene que decir nada. Ah, pero si nosotros decimos el derecho a elegir, elija respetar la vida desde la concepción, elija ser lo que usted naturalmente, la naturaleza le ha asignado, elija ser hombre si tiene órganos sexuales masculinos, elija ser mujer. No, eso no, a eso no hay derecho. Eso es imposición. Todos los valores, todo aquello que te favorezca para ser lo que la naturaleza y Dios ha querido que sea, eso es imposición. Fíjate que un bebé en el vientre de la madre no es persona. No es un ser humano para esta cultura de placer. No, es simplemente el producto que puedes eliminar. Sin embargo, un muchacho que a través de muchos procesos hormonales lo convierten en muchacha, eso sí es natural. Eso sí que es un verdadero ser humano. Esa sí es una verdadera decisión. Mira cómo está el pensamiento de distorsionado. Lo que la naturaleza da no es libre de elegir, porque te lo impuso la naturaleza. Ahora, lo que tú decides ser en contra de la naturaleza, eso sí es tu libertad. Ese es el pensamiento en el que estás creciendo. Te lo resumo. Es libre el que se opone a todo. Eres libre cuando te opones a lo que la naturaleza te ha dado. Eres libre cuando te opones al proceso natural del desarrollo de un embrión. Y cuando tú dices, yo soy libre de interrumpirlo. Yo soy libre de hacer lo que yo quiera. Esa es la cultura. En cambio, Timoteo dice, cállense. Ya no me griten, yo voy a decidir. Y él decide, voy a seguir leyendo, porque San Pablo lo quería mucho. Siempre en el capítulo 3, 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 10 al 17. Jóvenes, cuando tengan una Biblia en la mano, lean este capítulo y van a saber por qué Pablo apreciaba tanto a ese joven. Segunda a Timoteo, segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo del 10 al 17. Ya hemos dicho cómo es toda esa cultura y toda esa forma de vivir. Ahora Pablo le dice: tú en cambio me has seguido asiduamente en mis enseñanzas, conducta, planes, fe, paciencia, caridad, constancia, en mis persecuciones y sufrimiento, como los que soporté en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¡Qué persecuciones hube de sufrir! Y de todas me libró el Señor. Y todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecuciones. En cambio, los malos embaucadores irán de mal en peor. Serán seductores y a la vez seducidos. Tú, en cambio, persevera en lo que aprendiste, en lo que creíste, teniendo presente de quienes lo aprendiste y que desde niño conoces las sagradas letras que pueden darte la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para arguir, para corregir, para educar en la justicia. Y así el hombre de Dios se encuentra perfecto y preparado para toda obra buena. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Tú, en cambio, has decidido seguir mis enseñanzas, mi conducta, mi fe, mi caridad, mi paciencia, mi capacidad de sufrir persecuciones. Jóvenes, para ser un joven cristiano hoy, para ser un Timoteo hoy, se necesita ser valientes. Yo los he visto que les escupen la cara. He visto a jóvenes católicos rezando el rosario frente a una sala de aborto y les tiran orines. Y ellos están ahí: Dios te salve María, llena de gracia. En una cultura que te dice que tu cuerpo es una basílica, los jóvenes dicen: mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Solo jóvenes valientes. Solo una generación de Timoteos puede reaccionar. No por imposición, porque a Timoteo nadie lo obligó. A Timoteo, su padre, que era griego, le permitió tener acceso a toda la información sin censuras. Su madre, que era judía, y su abuela le enseñaron a honrar a Dios, a someterse a la ley. Pablo le enseñó que Jesucristo vino para liberarnos, para salvarnos, y que Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eran tres posiciones. Los que te dicen: haz lo que te da la gana. Los que te dicen: haz lo que dice la ley. Y los que te dicen: haz lo que voluntariamente decidas, siguiendo el camino que te da la vida. Y Timoteo se quedó a solas con él, con su propia conciencia, como quiero que lo hagas hoy. Ya no por lo que dicen tus amigos, o amigotes. Usted tiene derecho, haga lo que quiera, no se deje convencer por nadie y ellos te quieren convencer. Fíjate que te dicen, no te dejes convencer por nadie y ellos insisten para convencerte. O los que te prohíben, o los que simplemente te quieren obligar a hacer cosas. Otro día voy a hablar de eso, porque muchos padres de familia han equivocado el camino. La fe no se impone. Los valores no se imponen. Se muestran para hacerlos atractivos, como hizo Pablo, sin engañar a los jóvenes. San Pablo le dice, todos los que han decidido, como yo, seguir a Cristo, van a sufrir persecuciones. Jóvenes, ser un joven Timoteo en medio de esta cultura del placer te va a causar muchos rechazos. Te va a causar muchos ataques, burlas, bullying. Te van a poner en las redes sociales los memes, te van a poner rezando, te van a poner haciendo un montón de cosas, se van a burlar de ti, pero tú decides. Tú eres fuerte, igual que Timoteo. Optas por esa decisión o haces esa decisión que va a cambiar tu vida. Decido seguir a Jesús en medio de un mundo que cada quien elige su gurú, cada quien elige su maestro, cada quien elige la corriente de pensamiento que quiera elegir. Las leyes no van a favorecer el bien y la verdad. Las leyes siempre van a estar abiertas, porque hecha la ley, se hace la trampa. No esperes que alguien te obligue, te diga, tú elige libremente. Y esa es la capacidad que Pablo admiró de este joven. Que él, sin presiones, como tú lo vas a hacer, piensa, yo puedo elegir cualquier camino. Yo puedo buscar la cultura del placer o puedo respetarme, desarrollar mis potencialidades y crecer. Es una decisión que hoy tomas tú voluntariamente. Y por esa decisión que tomó Timoteo, sin que nadie lo presionara, con toda la libertad de su corazón, antes de cumplir 18 años, oigan esto, permitió ser circuncidado. Este es un tema un poco delicado. La circuncisión era como el bautismo, les expliqué. Era agarrar el prepucio, la piel que cubre el glande, el extremo del pene de un joven, y con una cuchilla le cortaban un pedacito de la piel, y eso era una señal de que tú no estás dedicado al placer, sino a servir a Dios, a poner tu cuerpo no al servicio del placer, sino del amor que construye familia. Había toda una enseñanza atrás de eso. Y Timoteo no había sido circuncidado porque su padre quería que él fuera libre. Y cuando él tuvo la libertad, dijo, yo quiero seguir este camino. Quiero orar en este momento por todos los jóvenes que me están escuchando. Usted puede decidir irse este fin de semana a una playa con amigos o amigas y participar de una orgía. Usted puede decidir irse a beber, a emborracharse, a una discoteca, hasta terminar vomitado en la madrugada. Usted puede decidir. Usted puede decidir tener como pareja sexual a otro hombre, si usted es hombre, a otra mujer, si es mujer. Nadie le puede imponer lo contrario, porque ahora lo defienden si quiere hacer eso. Ahora, si hace lo contrario, nos regañan a nosotros, hasta nos acusan. Siempre habrán persecuciones. O usted puede decidir. Yo quiero hacer de mi vida una obra para que glorifique a Dios. Quiero elegir lo que me ayuda a crecer, lo que me va a dar vida y vida en abundancia. Ahora sí que pura vida, pero vida en Cristo. Porque solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida en plenitud. Padre, te pido que ilumines a los niños y a los jóvenes que están creciendo en esta cultura de diverso pensamiento como Timoteo. Unos con padres griegos que no los llevan por un camino determinado, sino le dan la opción de tomar cualquier camino. Otros crecen con padres judíos, creyentes, que los obligan, les prohíben, los esfuerzan y ellos se rebelan porque dicen: yo no quiero estar así. Pero tienen la opción que Jesús les da, la opción que Timoteo vio en Pablo: libremente quiero seguir el camino de Cristo. Señor, ilumina el corazón de los niños y jóvenes para que no por imposición, no porque los obliguen, decidan: quiero tener un encuentro con Cristo. Jesús, sal al encuentro de tantos niños y jóvenes. Tú que dijiste: dejen que los niños vengan a mí. Atráelos con tu amor y tu ternura. Tú que dijiste: cuando yo sea levantado en la cruz, atraeré a todos hacia mí. Cautiva el corazón de los niños y los jóvenes para que te elijan a ti como el maestro, como el camino, la verdad y la vida. Jóvenes, repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, yo decido que tú eres el maestro al que yo quiero escuchar. Tú eres la verdad que yo quiero creer. Tú eres el camino que yo quiero seguir. Tú eres la vida que yo quiero vivir. Tú eres mi salvador. Tú eres mi redentor. Tú eres mi amigo. Y tú me vas a conducir hasta la vida plena en abundancia. Toma mi mano, Jesús, dame tu mano. Y en medio de todos los gurús y maestros, en medio de toda la confusión de los areópagos modernos, yo decido que tú eres mi Señor y tú eres mi Salvador. Mantén mi decisión hasta el último día de mi vida. Amén. Jóvenes, y San Pablo le dice a Timoteo: esa decisión que has tomado, debes mantenerla fuertemente y enseñársela a otros. Voy a terminar con los últimos dos versículos de lo que Pablo le dice a Timoteo y te lo está diciendo a ti después de haber tomado esa decisión. Segunda carta a Timoteo, capítulo 2, versículos 1 y 2. Tú, pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús. Y cuanto me has oído en presencia de muchos testigos, confíalo a hombres fieles que sean capaces a su vez de instruir a otros. Soporta las fatigas conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No creas que la decisión de un momento va a ser fácil. Tienes que soportar resistir, mantenerte firme, porque esta cultura te va a querer arrastrar. Muchos jovencitos son acólitos, van a la iglesia, ayudan, cantan en el coro y después de unos años van a la universidad y se vuelven ateos porque no resisten a esta cultura. Pero tú, en cambio, no solo vas a resistir, vas a enseñarle a otros con tu ejemplo, con tu modelo. Tú serás como Timoteo para los demás jóvenes. Un modelo de fe, un modelo de decisión, un modelo de esperanza para que este mundo tenga un futuro mejor. ¡Que el Señor te bendiga! Televisora de Costa Rica y el equipo misionero Sembrando Esperanzas presentó un mensaje con el predicador católico Salvador Gómez.